Valpiri, soy representante del Comité de Feria del municipio de Portachuelo. ¿Hay feria este próximo domingo? Tenemos feria este domingo 11 a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La séptima feria de la salchicha. ¿Qué productos más? Bueno, van a haber derivados de la carne del chancho, comidas típicas, horneados típicos y también bailes con el mejor conjunto del momento. Es importante, ¿no?, hacer la invitación. Invitamos a toda la provincia Obispo Santi Esteban a que nos visiten a nuestro municipio a la entrada de Portachuelo en el campo ferial. Bueno, en esta feria van a participar 50 productores, pero la mayor parte de nuestro municipio se dedica a lo que es los horneados típicos y la producción de la salchicha. ¿Qué cantidad de recursos económicos mueven en este tipo de feria? Bueno, estamos produciendo 30.000 salchichas para la venta de este domingo 11 en nuestra séptima feria. Entonces los recursos económicos son bastantes para los microempresarios. ¿Hay el apoyo correspondiente de las autoridades? Sí, el gobierno municipal, la subgobernación, la gobernación de Santa Cruz nos apoyan con estas actividades para que nuestra actividad se realce, ¿no?, y salga bonita para los productores.